Raíces. Muy buenas tardes a la audiencia de FM Sierras Come Chingones. Estamos un martes más haciendo el programa Raíces, el programa que habla de nuestras raíces históricas y culturales en el Valle de Tras la Sierra. Este es el programa que habla sobre los mal llamados comechingones y nos vamos metiendo, haciendo estos viajecitos de una hora por semana, volviendo en el tiempo y enterándonos un poco de qué hacían nuestros ancestros en esta zona. Hoy en particular vamos a tocar un tema también muy poco estudiado, muy poco desarrollado, que es el tema de los petroglifos que tenemos en la zona, el riesgo en el que están. Tenemos un capital cultural, histórico, arqueológico, tirado ahí prácticamente a la vera. Nadie sabe prácticamente qué está, ni qué es, ni qué representa. Y por ese motivo tenemos hoy a una invitada especial, que ahora vamos a presentar, que representa a la asociación APAM. Mariela, te podés presentar, contarnos un poco qué hace APAM y entramos después en el desarrollo del tema de los petroglifos que tenemos en el balneario de Piedra Pintada. Sí, así es. ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Mariela Gallegos, ya mucha gente me conoce, soy la presidenta de APAM, la Asociación Protectora del Agua y del Medio Ambiente. Esta asociación nace desde el querer proteger el caudal ecológico del río y los sauces. Y precisamente nace el año pasado, en enero, cuando notamos que el caudal del río era tan escaso que, bueno, ya prácticamente no venía agua como para ofrecerle al turista desde una pequeña comisión, una subcomisión de medio ambiente que se había formado precisamente en la Comisión Vecinal de Piedra Pintada. A raíz de ahí empezamos a estudiar el tema y, bueno, como subcomisión de medio ambiente, desde la comisión no se podía lograr nada, se crea APAM, que es una asociación con diferentes vecinos y de diferentes sectores de la sociedad. Bueno, aquí arrancamos, digamos, investigando cuál era el motivo que el agua no corría por nuestro río. Le preguntamos al consorcio de regantes. El consorcio de regantes nos decía que la Subsecretaría de Recursos Hídricos era la única responsable de toda la situación. Fuimos a la subsecretaría y empezamos nuestras averiguaciones. Después de un año, dimos toda la vuelta para volver a llegar al consorcio de regantes con una autorización de parte de la subsecretaría, donde en esa autorización, que no, ellos dicen que no hace falta una autorización para el consorcio de regantes, sino que ellos sabían y tienen la obligación de erogar los 534 litros segundo que el módulo del río le corresponden por caudal ecológico. Y bueno, en este momento de seca y de escasas lluvias y demás, podían erogar 270 litros. Lo cierto es que, bueno, hemos conseguido esa anhelada autorización. El consorcio de regantes, estamos trabajando también en conjunto con ellos ahora, porque creo que han entendido que esto no es una cuestión de quién lo toma o quién lo deja, sino que es una cuestión de que nos corresponde a todos y que todos los sectores sociales necesitamos del agua para vivir y para los diferentes rubros. Ellos para el riego, también está el agua de consumo y obviamente la naturaleza necesita su agua y su curso para poder sobrevivir. Entonces, bueno, fue muy importante el hecho de haber luchado durante todo este año y haber logrado que la gente se integre, que tratemos de planificar en pos de una mejoría y de una mejor calidad de vida y de que realmente tengamos en cuenta que la naturaleza es lo que está hoy por hoy reclamando, es lo suyo. Así que, bueno, así llegamos a la conclusión de que hoy en el río lo que corren no son 270 litros, es bastante más. Estuvimos midiendo con la señora Marcela Ledesma, con el ingeniero Jorge Gasser, y bueno, medimos casi 720 litros en la Piedra Pintada, que aunque no se crea, es lo que nosotros estuvimos midiendo con un caudalímetro. Nosotros fuimos, marcamos la piedra, o sea que ya sabemos medianamente que a esa altura y a ese nivel corren entre 700 y 500 y pico litros segundo. Así que es muy interesante. Hemos logrado lo que anhelábamos y bueno, esperemos que estemos en contacto, digamos, con toda la gente, que cuidemos lo que tenemos y que la gente también esté pendiente de, digamos, del nivel del agua. Digamos que para los objetivos que se planearon cuando crearon la asociación, digamos, uno de los objetivos lo lograron recuperando parte del caudal del río. Es un éxito, es un logro, es para felicitarlos porque recuperar una parte del caudal del río donde es la consideración son los intereses económicos y no los intereses ambientales que nos afectan a todos, es un logro importante. Sí, realmente sí. Eso merece felicitaciones, ánimo para seguir. Y en cierto modo, a mí, yo termino sumándome a la tarea que están haciendo ustedes por el aspecto cultural. Bueno, ahí tienen unos petroglifos que tienen miles de años de antigüedad, tienen una complejidad pocas veces que se ve. Si bien hay petroglifos en muchas partes del país y de distintas culturas, incluso Come Chingona, ahí hay una complejidad y está prácticamente totalmente abandonado. Y es por ahí donde me convoca a PAM para trabajar con ustedes. Y nos contás un poquito cómo empalmamos la cuestión ecológica con esto de los petroglifos. Sí, para nosotros es un gusto, Luis, tenerte en el grupo trabajando y haciéndonos esta propuesta tan importante que surge, ¿no?, de la necesidad de crear y de saber de nuestra historia de este lugar. Nosotros casualmente en nuestro logo de APAM tenemos los símbolos que nuestros ancestros han tallado en la piedra y aún no tenemos una historia o un significado. Bueno, entonces nosotros vamos y miramos esa piedra que hoy simplemente, la casita que tiene la oreja que está arriba de esa piedra, tapa un poquito lo más importante del lugar de Piedra Pintada. Todo el mundo lo conoce como Piedra Pintada, pero al final nadie sabe qué significa y dónde está la Piedra Pintada. Y más allá que siempre hay alguna señorita Lina que va con el aerosol y le pone Lina arriba de los de esa de los cultura petróleos tan importante que es un patrimonio cultural que otros, no sé, pensar que hace millones de años que lo escribieron y que ahí todavía están. A mí me llena de orgullo, pero viste, no todos piensan lo mismo. Entonces es muy importante tenerte en el equipo porque sabemos que una persona con tus condiciones y un profesional que se puede, hablar con ciencia cierta y con fundamentos reales sobre lo que está, nos llena de orgullo para poder nosotros fundamentar también nuestra pequeña parte de la historia en esto que tiene que ver con la piedra pintada, con la naturaleza, el río, el turismo, o sea que en definitiva digamos que es una ramificación de cosas que todo tiene que ver con un todo, ¿no? Sin agua no existe vida y si no tenemos agua no podemos ofrecerle al turista un río o un lugar de esparcimiento, ni siquiera ni al turista ni a nosotros como vecinos. Y si no conocemos nuestra historia, la dejamos pasar como que acá estuvimos y pasamos. Y yo creo que no, que hay que detenerse un poquito y pensar y, bueno, y colaborar en este tema de la apertura y de esta investigación arqueológica del ancestro, de la historia, o sea, por qué lo hicieron, qué es lo que había, qué es lo que encierra. Toda esa cuestión que uno se pregunta, bueno, a mí me interesa mucho saber, y bueno, y ya te digo. Es bastante prematuro, o sea, informando, haciendo una introducción al público acerca de esas pictografías en particular. Digamos, he estado haciendo, desde que me enteré el martes pasado hasta este martes, he recopilado información histórica en relación a el relevamiento. Hay un señor, Pedro, no me acuerdo cuánto, que fue enviado cuando existía el Instituto Nacional de Arqueología y que lo relevó, pero fue solamente relevado y archivado, y en la actualidad ni siquiera existe más el Instituto de Arqueología. Pero bueno, es importante que haya sido relevado y ahora que haya un grupo de vecinos interesados y una asociación, un grupo de gente del lugar interesada en que esto se revalorice, que se estudie sistemáticamente, que es lo que vamos a hacer, y que se hagan las obras correspondientes a la preservación. A mí me, en particular, lo que me habían pedido es una opinión o un proyecto o algo que se pudiera hacer para preservarlo, en virtud de que se van a iniciar obras de restauración de la casita que está arriba, del monumento ese que tiene una oreja. Entonces, me dijeron, ¿qué podemos hacer? Porque esto, o sea, ese monumento ya está, hay que respetarlo, forma parte también de la historia del lugar, es posterior, pero ya forma parte de la historia del lugar y de las creencias de mucha gente. Entonces, merece que se respete, sin desmerecer o a raíz de esas creencias y del respeto que le debemos a las personas que creen en ese monumento y en lo que simboliza, que eso no vaya en detrimento de lo que tenemos precolombino, claro, de que es antes del arribo del blanco, del español o de nuestra cultura. Somos parte de la cultura que llegó. Totalmente. Entonces, la idea es que ambas cosas ya existen y que coexistan, que se pueda sumar la gente que quiere preservar, porque la depredación que hace mucha gente no solamente atenta contra los petroglifos, sino también la oreja está destruida, está a los golpes, yo no sé qué sentido tiene, está golpeada a propósito, picada, sí, rayada. La parece que entonces, cuando hay algo que se puede respetar y que se puede, digamos, disfrutar, es la necesidad de hacer daño. Bueno, en algún momento habrá un cambio de conciencia, supongo. Yo prefiero no decir la gente, porque prefiero pensar que los que lo hacen o que tienen ese tipo de actitudes son una minoría y no es toda la gente. Claro, entonces, sí, la gente que lo hace. La gente que lo hace de última, por suerte son minoría, porque si no, no tendríamos nada. Sí. La mayor parte de la gente disfruta, mira y no daña. Hay otra gente que disfruta dañando, que son unos menos, pero que hacen daño. Entonces, porque existe esa gente y no hay posibilidades de controlar, la idea es que podamos hacer todos unos trabajos de restauración, revalorización y preservación. Es la propuesta que, en respuesta al llamado de APAM, es la respuesta mía. O sea, vamos a hacer este trabajo de restaurar y de proteger para el futuro. Sí, estábamos entonces pensando también que primeramente vamos a hablar con la gente o quienes sean los encargados, aquellas personas que hicieron la casita arriba, bueno, ya para ponernos de acuerdo el modo de trabajar y para sumar, como decíamos hoy tarde, sumar al jefe comunal de Sauce Arriba, ¿por qué no al intendente de Villa Dolores también, que ellos siempre apoyan a los proyectos que APAM presenta, y que va a ser muy importante, como te digo, para poder empezar a cultivar ya nuestros valores y nuestra historia y decir, bueno, esa piedra está pintada, pero no es una piedra pintada porque sí. O sea, estuvieron acá, vivieron acá, se bañaron en el mismo río y estamos hablando de millones de años, o sea que no es tanto como para tirarlo a la basura. Realmente es para revalorar, para valorar. Te cuento que, perdón, ¿sí? te cuento que tengo ya Daniel Massini, el licenciado Daniel Massini trabaja en la Universidad de Buenos Aires, docente, está en la cátedra de criptografía de la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Antropología Arqueológica. Y en base al logotipo, porque lo más claro que hemos conseguido es el logotipo de APAM, le hemos mandado para que haga un estudio y una interpretación de la simbología. Y bueno, lo que me contestó es que por ahora, con tan poco tiempo y sin estudios previos y preliminares, es que está relatando una historia que tiene un principio en el tiempo y un final en el tiempo. Los círculos concéntricos son de la cultura comechingona, tal vez tomada de una cultura previa, pero son los comechingones habían tomado. Los círculos concéntricos representan, según la cantidad de círculos, las fases de la luna. Entonces, como el conjunto de símbolos empieza con dos lunas más chiquitas, está indicando que el fenómeno que describe, que no sabemos qué quiere decir todavía, empieza en el cambio de luna entre la luna menguante, el cambio de luna de la luna cuarto menguante a la luna nueva. Entonces, en ese periodo está describiendo que en ese periodo de luna ocurre un fenómeno. ¿Qué fenómeno es lo que está diciendo que ocurre? Es lo que todavía no sabemos. El símbolo más importante que se puede ver es una víbora, que se ve nítidamente, claramente, está enmarcada por una onda, que para algunos puede ser un túnel, para otros puede ser una onda que está señalando movimiento. Yo creo que tiene que ver bastante con la leyenda del lugar, con fenómenos que ocurren en el lugar, que me han contado que viven en la zona, pero que, bueno, desde el momento en que no los pueda constatar, medir y todo esto, no los puedo incluir en un informe para CONICET o para un informe oficial, digamos. Si lo viviera y pudiera medir, lo podría, pero bueno, digamos, en base a dichos no se maneja el método científico. Claro. Pero por lo menos ya tenemos eso. Con certeza podemos decir que es un fenómeno o algo que ocurre entre el cambio de luna y durante la luna nueva. En ese lugar. En ese lugar. Entonces, es algo que ocurre ahí. Es como, cuidado, atención, aquí ocurre esto. Claro, la sucesión claro. De símbolos. Nos dejaron un mensaje, realmente. Es como un mensaje. Nos falta descifrarlo, aunque yo creo que la gente de la zona la tiene clara. Sí, sería muy lindo que la gente llame y también que cuente sus experiencias o lo que ya sabe, porque hay mucha gente nativa del lugar y, bueno, muchos lugareños que hacen. Obviamente han pasado por un montón de cosas y saben de mitos o de leyendas, o quizás no sean mitos y leyendas, a lo mejor sean ciertos, pero bueno, uno los desconoce. Nosotros tenemos una página que es la página de APAM en Blogspot, y si no, en Piedra Pintada, y si no, apenas entran a Google y ponen APAM o Piedra Pintada, sale, bueno, y ahí nos pueden hacer sus comentarios para después difundirlos o para seguir investigando en el tema. Bien. Hoy lo tenemos al señor Carlos, de operador, calladito, y un poco desesperado por agarrar el micro. Yo le veo la cara que quiere hacer alguna pregunta. ¿Algún comentario? No, los saludo a ustedes. Los estaba escuchando atentamente y me estaba acordando de un amigo que falleció hace varios años, no tantos años, Tino Poggi, un querido amigo. Y bueno, él me hablaba de una leyenda. Él falleció teniendo 70 y pico de años y hablaba de una salamanca, ¿no? Debajo del lugar ese donde están las pinturas, los petroglifos. Y bueno, siempre me quedé pensando, hablaba de una leyenda que tenía vinculación con los aborígenes y con los españoles, una mina que se buscó durante mucho tiempo, que se llamaba la mina de los corvos, al cual él hizo alusión durante mucho tiempo como una especie de resguardo. Los aborígenes habían guardado eso y decían que eso lo custodiaba el demonio. Bueno, no sé si se mezclan un poco las historias, pero siempre hacía mención de eso, como que en nuestra zona habría un tesoro escondido en una salamanca que no sé si será esa. Espero que nadie se ponga a cavar ahora después, yo que destruyamos más de lo que encima de pin, sí, no demos ideas, ¿no? Así que bueno, nada, yo creo que todo lo que sea resguardar eso, que lo hemos visto desde muy niños, aquellos que somos de acá detrás de la sierra, y hemos visto también como los turistas vienen y pintan con aerosoles alegremente, no solamente ese lugar, sino otros, todas las piedras. Hay algo que tal vez a través de alguna ordenanza, a través de alguna cartelería, o simplemente uno cuando ve que alguien está haciendo esos desastres, atentando contra la belleza que tenemos, ¿no? Porque las piedras forman parte de nuestro paisaje. Y bueno, cuánto hay por hacer. Así que nada, de pronto lo traje a Tino, al recuerdo de mi gran amigo, ¿no es cierto? Loco Poggi, como le decían cariñosamente a algunos. Todavía está su casa en Piedra Pintada, una casa muy grande, está en poder de su familia. Sus padres tenían un vasto territorio en Piedra Pintada, y bueno, y vivía a 2-3 cuadras de la Piedra Pintada, o sea, exactamente del lugar al cual le están haciendo alusión a ustedes. Y cuando hablaban del monumento, que me parece muy bien de su parte que compatibilicen, ¿no es cierto?, lo que ya se hizo, que es esa gruta, por ahí pensé en algún momento qué bueno sería sacarle y ponerle en otro lugar, pero seguramente aquellos que la han construido, la familia de la cual pidió permiso para que le dejaran poner eso ahí, seguramente sin saber o sin tener en cuenta demasiado de que abajo hay un verdadero tesoro arqueológico, ¿no? Y bueno, con eso digo lo que tenía ganas de decir. Ahí te cedo nuevamente el micrófono. Gracias. Creo que sumado al, digamos, a este resumen de historia de esta piedra pintada, como nosotros decimos, debería sumarse también la historia de esa casita, porque tiene su historia, según cuenta la leyenda, que era un carro que no podía andar y que se rompió la rueda, y llevaba una virgen. El carro llevaba a la virgen que la transportaba de un lugar a otro. Y se rompió y no había forma de venir a buscarlo. Entonces ellos consideraron que la Virgen quería quedarse en ese lugar, en resguardo del lugar. Y bueno, todo tiene su pequeña historia, y me parece muy lindo que lo podríamos poner todo junto y que sea, digamos, uno puede ser continuación de otra, porque vos imagínate que, si vamos al caso, lo que ellos nos quisieron decir, sean los cometingones o quien sea, que algo sucedía en ese lugar, algo sucedía. Y, casualidad, que también la gente de nuestro siglo también notó lo mismo, que algo sucedía en ese lugar. Entonces, bueno, nada está porque sí, y suceden las cosas, y bueno, muy interesante sería que reconstruyamos un poco toda la historia y poner un buen cartel donde nos diga e informemos a todo el mundo qué fue lo que pasó en ese lugar. Sí. Tiene que ver con la historia del lugar, pero yo repito y vuelvo a caer en lo que dije al principio. Lo más importante es que haya vecinos que se organizan para recuperar la memoria, para que el pasado histórico no se pierda, no se pierdan las raíces, y además defendiendo nuestro medio ambiente. Todo en un solo amasijo, que es hermoso ese amasijo así. Sí, y es que una sola cosa, ¿viste? O sea, se va desencadenando y al final, o sea, una cosa trae la otra. No podemos hacer cosas por separado. Todo tiene su unión. Formamos parte de un todo. Exactamente. Estaba mirando la huipala que ahora tenemos desplegada aquí en el estudio, y en la simbología indígena de la huipala es la individualidad, pero dentro de un todo. Sería un resumen chiquitito, ¿no? Pero que habla de lo que estamos hablando. Vos estabas diciendo eso, sí. Yo lo tengo de fondo y por eso me refresca. ¿Qué te parece, Carlos, si vamos a un temita musical y continuamos la charla? Bueno, cómo no, la bandera de los pueblos andinos, hacía referencia Luis por ahí, alguno que no sabe de quién está hablando, ¿no es cierto? La bandera que representa a los pueblos andinos y también representa a todos los pueblos de Argentina, de Chile, de Bolivia. Vamos a escuchar a Lorena Astudillo y Daniel Massa en una canción muy conocida que se llama Doña Soledad. Thank you. doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, ajá, peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen que del bien a ganó sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrán sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Mire, doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Doña Soledad, pero no quiera saber lo que le sale un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar. Pero hay que pensar, no se vaya a morir, no se vaya a morir. La van a enterrar, la van a enterrar. Doña Soledad, doña Soledad, hay que trabajar, doña Soledad, no se vaya a morir, doña Soledad. Pero hay que pensar, doña Soledad, hay que trabajar, doña Soledad, no se vaya a morir, doña Soledad. La van a enterrar, doña Soledad, doña Soledad, doña Soledad, doña Soledad. Raíces. Bueno, escuchábamos, siendo pasadas las 6:30 de la tarde, escuchábamos una versión muy original de Doña Soledad, hecha por Daniel Massa y una, Lorena Astudillo. Muy linda versión. Y bueno, volvemos al tema que nos traía al día de hoy, con Mariela, una invitada de lujo para este programa, que representa a PAM, una organización civil sin fines de lucro que se ocupa de mantener en lo posible, con mucha lucha, el medio ambiente en torno al río de los Sauces. Y bueno, nos contaba al principio del programa que yo lo veía con los ojitos, le brillaban de orgullo, que lindo orgullo, de que arrancaron con un lindo triunfo recuperando el caudal ecológico mínimo para que el ecosistema en torno al río se mantenga. Y bueno, fue un triunfo de ellos, de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Sé que les ha llevado mucho esfuerzo, mucha lucha. Y dentro de toda esta historia que nos venía contando Mariela, también se suma ahora el interés por conservar un monumento arqueológico que tiene la Piedra Pintada, que no está ni cuidado y está a manos de quien quiera hacerle daño, y así está en este momento. Entonces, la iniciativa que ha tomado APAM en este momento ha sido ver, consultar, empezó a golpear puertas para ver de qué forma podemos salvar esos petroglifos que tienen miles de años. Entonces, bueno, ahí entro yo, pero lo más importante en este momento es Mariela y su asociación, APAM, con todo este trabajo. ¿Por qué nos contás, Mariela, más o menos cuáles son los pasos que se van a seguir para proteger en particular esta cuestión de los petroglifos? Porque es algo que lo hemos hablado, pero más o menos se ha hecho una línea de acción. Sí, bueno, primeramente vamos a ir a hablar con la gente, con aquellas personas que iniciaron la construcción de la casita o de la grutita, con el tema de la oreja, para llegar a un acuerdo con ellos. Tenemos entendido que quieren restaurar parte de esa construcción. Así que bueno, lo importante de todo eso, que si ellos van a restaurar eso, bueno, vamos a prevenir que no, los albañiles no rompan ni dañen lo que son los petroglifos. Sí, que a mí no me sale petroglifos. Bien, bueno, para ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto, también vamos a ir a ofrecer, bueno, vamos a llegarnos hasta la comuna de Sauce Arriba, así que se prepare el señor Romero, que ya lo vamos a estar visitando por allá, por la comuna, para avisarle que vamos a empezar a trabajar con esta gente, o por lo menos para incluirlo dentro de este grupo de trabajo y para ver si entre todos podemos hacer unas rejas, contar un poquito la historia, después que vos nos des el proyecto de lo que hayan estudiado. Bueno, es una forma de empezar, digamos. Vamos a empezar hablando con la gente realmente que han sido los que iniciaron esta gestión, esta construcción de arriba de la piedra. Así que, bueno, y después estará tu trabajo de los informes y demás. Lo más importante de todo esto creo que es que trabajemos en conjunto y que nos empecemos a sumar, que empecemos a ver que no solamente es área de uno, como dije antes, o área de otro, que el río es de todos, que todos podemos tener proyectos y cosas. Lo importante es difundirlo, lo importante es que la gente sepa lo que vamos a empezar a hacer y también tener el consentimiento de la gente, porque acá no vamos a hacer nada sin el consentimiento de la gente. Esto es sumamente importante, pero en algún momento, cuando ya tengamos bien avanzada la situación, cuando ya hayamos golpeado puertas y nos hayamos puesto de acuerdo en una forma de trabajo, bueno, ahí saldremos a los medios y también le pediremos la opinión a la gente, porque esto es de todos. Y si nosotros nos vamos a quejar, por ejemplo, que 4 o 5 agarran un sector y hacen lo que les gusta y nosotros vamos a hacer lo mismo, bueno, como nosotros no vamos a hacer lo mismo, también para la audiencia, que se prepare, que vaya viendo qué es lo que le gustaría de la piedra pintada o de la parte del balneario, ¿sí? Para que aporte ideas y para que entre todos realmente hagamos algo bonito y algo útil para la sociedad. Yo de mi parte quiero hacer un par de aclaraciones para el oyente que no sabe de qué estamos hablando técnicamente. O sea, bien, ocurre esto: tenemos el río más importante de esta zona, el río de los Sauces, que bordea la ciudad de Villa Dolores y dos comunas más, que son la de Sauce Arriba y la de Villa Sarmiento, y creo, claro, que San Pedro también. O sea, serían 4 localidades que están sobre la vera de este río. En una parte de ríos, en la zona del balneario, hay una piedra que se destaca, grande, que tiene petroglifos. Los petroglifos son tallas en la piedra, a diferencia de las pictografías, que son pinturas sobre la piedra. Cuando la piedra está tallada en dibujos, se llama petroglifo. Petro es piedra, glifo, símbolo, símbolo en la piedra. Entonces, estamos hablando de esos petroglifos, de un conjunto, es un friso, porque es un conjunto. Friso se llama cuando es un conjunto, cuando es un conjunto que quiere expresar algo en el conjunto. Es decir, los símbolos no están puestos aisladamente, no es como que cada dibujo es un cuadrito aparte, sino un friso es algo así como una frase armada con distintas expresiones, todas artísticas. Entonces, se trata de un friso que tiene aproximadamente entre unos 60 y unos 80 metros de largo o de ancho, por aproximadamente unos 50 a 60 centímetros de alto. Es variable, no es geométrico, digamos, no es una figura. Y de lo que hablamos de la preservación es porque en la parte alta de esta piedra se construyó una gruta, una grutita que tiene su historia en el lugar y bueno, que no es algo que yo conozca en profundidad, así que prefiero no hablar de lo que no sé mucho, pero sí está construida una gruta sobre la piedra y ahora se habla de hacer tareas de restauración de esa gruta, es decir, que van a trabajar albañiles con cemento, con cal y elementos de construcción que involuntariamente podrían llegar a producirle daños serios a ese friso. Ese friso está hecho en una piedra que ya ha sido maltratada en distintas ocasiones, en algunas con buenas intenciones. Sé de alguien que con la mejor buena intención lavó la piedra pintada, le sacó los colores originales usando elementos abrasivos, y eso se nota. La piedra es muy sensible a algunos elementos químicos, por eso hay que tener mucho cuidado en los procedimientos cuando se trata con elementos tan antiguos. A simple vista uno ve las fotos antiguas, hay fotos de 1940 y pico en blanco y negro, y se puede apreciar con nitidez, aún en la fotografía blanco y negra, y las fotos de la actualidad cuesta distinguir los trazos. Eso habla de un deterioro muy rápido, porque si hablamos de que eso puede tener miles de años, que en un periodo de 40 o 50 años se ha perdido nitidez de la imagen, estamos hablando de un deterioro. Si hablamos de ese deterioro puede ser progresivo, es urgente que todos los que podemos tomemos carta en poner nuestro granito de arena para que esto no se pierda. Es en lo que estamos trabajando, que tenemos la buena fortuna de conocernos con ese propósito. Entonces, hablamos de que vamos a hacer primero unas tareas de preservación solamente, de ponerle una máscara a esos petroglifos para que durante el tiempo de obra quede protegido de golpes, raspaduras o caída de elementos abrasivos sobre. E incluso una de las primeras medidas que yo le estoy proponiendo es sacar un negativo para hacer una réplica a tamaño natural y enviarla al Museo de Arqueología de La Plata, que es el que reúne la mayor colección de obras arqueológicas de la zona. Es una forma también de preservar de daño futuro, de lo que pudiera ocurrir con esos petroglifos, ya queda un modelo a escala real, igual, porque queda una réplica exacta cuando se hace una réplica así, se saca una réplica exacta con moldes, que esté en un museo también es una forma de preservar de cualquier inadaptado, cualquier loco, o cualquiera que se le ocurra hacer algo contra eso en ese lugar, ya tendríamos un modelo como para que nuestros hijos o el futuro sepan, es como tener un duplicado de la llave, del auto, de la casa. Es una de las tareas que yo propongo como primer medida, o sea, primero sacar un modelo, mandarlo a un museo importante, que donde quede registrado, reseñado de dónde es su procedencia, su ubicación, cosa que gente que sin llegar a Villa Dolores sepa que eso está acá, por un lado. Por otro lado, prevenir, hacer obras de preservación, es como ponerle un paragolpes, una cobertura que no daña y lo protege de golpes o de caída de elementos encima. Es una máscara que se le pone solamente por el tiempo de obras. Y después, bueno, veremos, una idea también sería, en conjunto con la gente que quiere preservar la capilla o la gruta que está encima, también, o sea, no soy amigo, no creo que debiéramos hacerlo, pero lamentablemente todos los monumentos que requieren protección están enrejados. Claro, a esas rejas nos referimos. Sí. Exactamente. Construirle una reja, una protección alrededor para que quede fuera del alcance, porque quien quiera apreciarlo desde el borde de la reja aprecia todo. Lo puede fotografiar, puede simplemente ponerlo fuera del alcance de la mano de inadaptados y depredadores. Que muchas veces hace tanto daño, porque si no hubiese sido porque está todo el tiempo pintado o porque lo agarran a cascotazos a la oreja, entonces a nadie se le ocurriría poner una reja. Pero bueno, lamentablemente, como decís vos, hay tantos inadaptados que no se dan cuenta, y bueno, hay que tomar las medidas. Bueno, la Cueva de las Manos hoy en día es patrimonio de la humanidad y está atrás de rejas. Claro. Sin ir más lejos, el obelisco en el medio de Buenos Aires está atrás de las rejas, está preso el obelisco ahora. Sí, que no debería, a mí la verdad que no me cierra esa postura, pero no queda otra salida. ¿Qué le vas a poner? Sí, se han robado las cadenitas, se han robado los barrotes que tenía para subir hasta arriba la puerta. Yo he hecho trabajo de restauración de pictografías en el filo de las chacras de La Paz, y ahora y las han pintado con aerosol. O otros lugares que se han relevado y están rotos ahora, o se roban. No tuve mejor idea que en mi negocio tener una exposición de elementos arqueológicos y me robaron las puntas de flecha. Entonces, lamentablemente, la realidad es una cosa y lo ideal es otra. Lo ideal sería que todo el mundo tuviese un grado mínimo de cultura y de respeto por las ideas de otros como para que no tuviéramos que tomar estas medidas. Pero si nos ponemos a educar, cuando terminemos de educar, tal vez no lo logremos y ya no nos va a quedar que proteger, así que mejor proteger. Exactamente. Lamentablemente es así. Yo creo que para proteger ya nos queda solamente el planeta para proteger, porque generalmente decimos, bueno, esto es una reserva. Yo creo que ya todo el planeta es reserva, porque es lo último que nos queda, porque no hay más que echarle mano ya. Talan todos los árboles, ya hacen todo el daño que se puede. Entonces, ¿qué es la reserva? Nuestro planeta es la reserva. Lo que tenemos hoy es la reserva. Y, no sé, y si el río que se seca es la reserva, todo esto es reserva. Todos tenemos que cuidar cada lugar donde estamos y donde vamos a estar y donde no estemos tampoco, porque también me refiero, porque ya te digo, para mí reserva es lo que nos queda, es esto, el planeta, nada más de reserva. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Ya nos hemos pasado. Sí. Mariela, te agradezco mucho que hayas estado hoy compartiendo el programa. Un gusto haberte conocido. Nos conocimos hoy, aunque el propósito en común es como si nos conociéramos no sé cuánto, porque una fluidez para armar las cosas, para es importante el nexo y la forma en que nos hemos conectado, gracias a Marcela Ledesma, sí, vale. Que ha sido un puente que ha allanado muchas cosas. Un saludo para Marcela también. Y nada, esperemos continuar. Este espacio es tuyo. Cuando tengas cosas que difundir, yo creo que no solamente es el espacio de este programa, sino que toda la radio es una radio comprometida con la problemática ambiental, comprometida en serio. Sí. Entonces, yo creo que puedo hablar con tranquilidad en nombre de la radio en ese aspecto, de que cuando tengas cosas que difundir, cuando necesites un espacio, una voz, FM bueno. Con el Chingón es... Muchas gracias, la agradecida soy yo. Y bueno, y siempre, yo siempre digo que obviamente uno no sabe todo, pero tiene que buscar los medios y tiene que saber con quién o a quién le va a preguntar. Así que bueno, siempre, cada vez que abrimos una puerta o que empezamos una investigación o que empezamos algo, aprendo de todo, uno no, nunca deja de aprender, obviamente. Así que bueno, no, la agradecida soy yo por estar acá, porque me hayan invitado. Y también quería contarles a la gente del barrio Ardiles, que el agua ha mermado hoy, porque antes de ayer se rompió una compuerta en el dique. Me habían avisado que iba a mermar el caudal. No obstante, ya en Piedra Pintada el caudal del río está normal hoy, pero no sé qué está pasando con la acequia, una en la vieja y la otra es la toma. Creo que la acequia que va para el lado del sauce arriba, a ver la gente del sauce arriba, no sé si están sacando agua de más, o si se ha roto algo, o si se la están desviando por algún lado, porque no está llegando a la acequia la vieja, que es la que riega los árboles del barrio Ardiles. Así que bueno, que tomen medida de precaución y que vean la gente que vive por ahí, qué es lo que está pasando, cualquier cosita, que se comuniquen con el consorcio de regantes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Raíces,